Έτσι και τσίκι σε βαϊλασί, σε βαϊλασί, σε βαϊλασί, σε βαϊλασί. Ay, puta rita, rita, rita, tanto barrecha. Puta rita, rita, rita, barrecha. Ay, puta rita, rita, rita, tanto barrecha. Puta rita, rita, rita, barrecha. Campeones de usar y tirar como condones en zonas de lumis, en callejones, con sus típicos clines, van de valientes, son unos maricones, políticos ladrones, tantas prohibiciones, tocando los cojones, no hay zona para nuestros botellones, sin que venga la policía, con sus putos uniformes, sí, asco da. La puta policía aquí en Valencia. Tenemos sitios para patinar en condiciones, con nuestros monopatines sacaditos en los escalones, saltando también brindamos y hallamos Rita Barrecha. Ay, puta Rita, Rita, Rita, tanto Barrecha. Ay, mucha gente con boca de inodoro se divierte hablando mierda de todo, sin pensar que les puede coger el toro. Yo no paro, aunque sigo en el paro. Yo no lloro, pero me incomodo. No lo entiendo, por qué hablar mal de otro, con lo fácil que es ignorarlos. Son antisociales las artes marciales. Piensa lo que dices o lo que haces, te pueden partir las narices. Como no respetes a la mierda porque hueles, mejor que pares. Se ve que eres un fantasma que atraviesas las paredes como Casper. Los huevos no me toques, una mierda te comes. Aunque no te parezca bien, me suda la polla lo que dices. Algunos a veces son un poco inoportunos. Apaleado no me fumo ninguno. Aunque siga en el paro, tampoco estoy de tanta crisis. Ay, será si hay Jaime Aremai. Ay, será si hay high. Ay, será si hay Jaime Aremai. Ay, será si hay high. No me cago en el rey porque no lo tengo aquí. Tiro hacia adelante como una fiera, la calle fue mi escuela, no paro de aprender de ella. A veces la gente ni se lo espera, pero si se lo gana que se joda, si le queda alguna secuela, como a la Rita con el Barrecha, cuando quieran, donde sea, cuando quieran, donde sea. Pero si vienen a multar, que se vayan a hacer la marsala, la marsala, sala, male, malecún, malecún, malero, malecún, malecún, malecún, malero, malecún, que te den por el culo, hijo de la gran puta, malero, malecún. Hey, me cago en su ley, arrestado por pegar a un toy. En mi casa estoy un poco borracho, fumando buena brota. Todo lo que hay. Esto está pasando como en Telecinco. Te multan por patinar, por privar, por fumar. No puedes hacer nada sin que venga un hijo de puta uniformado y te diga, tío, ¿qué pasa? Toma, una multa. ¿Estás en el paro? Pues te jodes, arrestado. Me cago en tu puta madre. Hala, vaya, a hacer puñetas. Madero de mierda de uniforme de secretas. De uniforme de secretas, iros todos a hacer puñetas. Espera un momento que voy a dar aquí un poco de tragos. ¿Dónde vas, capullo? Tus acciones yo no aplaudo. Siempre los huevos tocando, multando, deteniendo, agrediendo, turbando entre dos. Y después te llevan a los calabozos. Me cago en Dios por fumar más. Por fumar más. Ay, Tabaco, smoke, porros, lingüeras, lingüeras, celas y hijas, palana, apaleado ninguno, nada de nada. Perrea, puta madera, perrea. Siempre perreando, puta madera, que perrea. Y la puta madera, me cago en la puta madera que los parió a todos esos hijos de puta que vienen a multarte por ir por ahí fumándote un maca de guay y no se lo pasas. Se mosquea, viene y te multa, madero, hijo de perra. Todo bueno bajo tierra cuando no lo escuchas. El piribiri del cualqui, madero de mierda, está aquí. ¡Piribiri! Madero de mierda, dando por el culo, multando, arrestando, cacheando. ¡Piribiri! Cualqui de mierda, te lo estampo en la cabeza. Tus sesos salen y ensucian las aceras. Maderos de mierda. Aquí hay tanta mierda que seguro que hay madero encerrado. Me suda la polla lo que dicen, yo se lo digo porque ellos no saben nada. Mande que saben, son unos histrónicos, quieren que les aplauda. Y solo les puedo golpear porque en vez de pantalones deberían de llevar faldas. Son los maderos, hijos de la gran puta. Joder más que el plané de Zapatero tocando los huevos. No puedes echar la siesta del parado, no, porque hay otro dando por culo con el taladro o la excavadora ahí. Cuando la acera estaba bien, ¿qué están haciendo ahora? Me cago en Dios, con lo cómodo que era el parque, que había unos banquitos de puta madre, los han cambiado por otros que son una puta mierda, para que no se acuesten los indigentes. Putos agentes que vienen a tocar los huevos sacando los dientes. Putos agentes, sí, y putos confidentes que llaman y dicen que tienes ahí algo que no mola para ellos porque no les pasas. Nah, voy a pegar un trago más. En la plaza la peña patina, llega la policía y te registra. Me cago en la puta madre que los parió a todos. Y la Rita y el PP, ¿ahora de dónde van a sacar todo el dinero que han estafado al Estado? Su puta madre. Estén por el culo. Vamos a la botica, la más lápida, a empinar el codo dándole a la priva para olvidar a la puta policía. Si se me acaba la pasta, a ver si me fían. Molaría. Si tengo la garganta seca por la María de la ONU, seguro que la mujer de policía más follada que la de peludeta. Yo no me corto con porros en la cabeza, bebiendo una cerveza, utilizando la voz, haciendo la fuerza, con disciplina y pureza, fumando buena rosa, andando. Que ya me pierdo y todo. Lo borracho que voy hoy, y mañana igual también. Pasado, esto para olvidar a la puta policía aquí en Valencia, que asco que da la puta policía aquí en Valencia, que asco que da la puta policía aquí en Valencia, que asco que da la puta policía, más que la obra de al lado de casa y el planae y el puto Zapatero que yo no le voté, me cago en su puta madre, el cejitas de mierda. Tanto plané, tanta hostias, y yo en el paro, ¿sabes lo que? Zapatero, yo no te voté, hijo de puta, presidente. Zapatero, yo no te voté, hijo de puta, presidente. Zapatero. Papelú, ¿quieres que sea tu dentista? Ven acá que te patee. Verás que no soy electricista.